rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, queridos? ¿Qué bien. Pasa, Luis Angio? Luis Angio está en silencio todavía. El compañero está dormido, se va a ir despertando a poquito y nos sí. va a saludar. Sí, en la medida que también termine de desayunar, ¿no? No tiene ningún apuro, de todas maneras, así que... El ritual acá en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, cuando hacemos el Enredando... es compartir todos juntos una cremona impresionante que trae Luis Angio de su barrio. Totalmente. Que se merece además un crédito, me parece, ¿eh? Esa confitería se merece un crédito para que todos los que vivan por Villa Crespo le anden cerca y compren las cosas ricas que tiene, no importa si este programa no tiene ni tendrá publicidad, pero sí está bueno que a las cosas ricas y lindas de la vida le demos lugar. Hola, claro, finalmente, no aparece. Es que nosotros hablamos de la gente que hace la vida mejor. Perdóname, Luis, dale, saluda tranquilo. Muy bien, muy bien, ya terminé bien. Con mis tareas que estaba realizando y no sí, podía. Tragando. Que era estar tragando. ¿Mate o café a la mañana? Yo té. ¿Té? Y sí. Cuando me levanto, un té. Ahora, después, si hay café, tomamos un ¿qué café? ¿Qué tipo cheto, eh? Mate no. Mate no. Yo mate hasta el mediodía. Y si es sin comer nada, no me importa. O sea, con el mate estoy más que hecho. No, yo un té solo por ahora y... ¿Qué es lo único que tengo? ¿Yo? Café con leche. Yo ya sé, pero contale a la gente. Café con leche. Sí, café con leche... ¿Qué? Café con leche en la cama es tu ideal. Ah, digamos, bueno. Café con leche en la cama es el ideal, pero bueno, en general no se puede, a veces sí, pero sí, café con leche y en un tazón enorme, así, café con leche, rememorando los café con leche que me hacía mi abuelo cuando era chiquita. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, estamos arrancando el Enredando las Mañanas. Dicen, viste que hay estudios médicos para todo últimamente, y hay uno que dice, que es bastante viejo por cierto, que si vos desayunás bien, esa es la base de tener fortaleza durante todo el día. Nosotros desayunamos Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 en este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la que además se van integrando cada vez más radios que me dicen que se incorpora Mendoza, que pronto nos van a estar escuchando en una radio de Mendoza. No voy a decir más nada. ¿Cómo te gustan las primicias, eh? Sí, no sabes. Vivo de las primicias, absolutamente. Che, bueno, eso, que este proyecto va creciendo, que nos enorgullece y que es nuestro desayuno de cada día, digamos, ¿no? Más allá del té, del café con leche o del mate o de lo que elijamos, lo importante es que eso que elegimos diferente, cuando se reúne, termina siendo algo mucho mejor que si solo desayunáramos lo que elegimos para desayunar. Podría decirse también que este proyecto es un salto al vacío, de esos saltos al vacío que valen la pena. Está todavía respira. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar. Hasta las 12. Te hacemos saltar al vacío con nosotros. Si querés, si no, no. No quiero. Yo no quiero. ¿Conmigo, no? No, te ves al vacío, no. No. Te requiero, pero no soy estúpida.